Vaya abriéndola en el capítulo 9 y 10 de la carta a los Romanos. Hasta este capítulo Pablo ha finalizado ya lo que es esa fuerte exposición respecto de la elección soberana de Dios, y lo que sigue es mostrar que este proceder soberano de Dios fue desde el principio, y lo va a hacer citando a algunos profetas, y también va a hablar un poco de lo que es expandir también esta noticia o esta buenas nuevas. Vamos a orar. Gracias por este tiempo, Señor, de reunión, de culto. Podemos alabar tu nombre libremente, Señor. Y también queremos ser edificados en ti. Oh, Señor, no queremos predicarnos a nosotros mismos, ni tomar de nosotros mismos para autoedificarnos, sino que rogamos que sea siempre tu Espíritu en nosotros, oh Señor, y que nos dirijas en el crecimiento. Acomoda siempre las expresiones, Señor Jesús, en nosotros, las palabras. Danos discernimiento e interpretación, Señor Jesús, de los escritos del Nuevo Testamento, Padre, para que podamos crecer y alimentarnos de ella y poder alcanzar tu estatura, oh Cristo Jesús. Bendice a los hermanos que hasta aquí han llegado. Sé tú, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, en mí para hablar, en ellos para oír. Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bien, las meditaciones anteriores, las últimas que hablaban del capítulo 9, por nuestro hermano Santiago, explicaron detalladamente y en profundidad el contenido doctrinal del capítulo 9, a los que tuvieron la oportunidad de escucharlo y de oírlo. Capítulo, por cierto, muy controversial y polémico en el ámbito cristiano, debido a este gran tema que es la soberanía de Dios en la elección o la predestinación que hizo sobre sus propios hijos. Y aunque ya se dijo todo referente a este tema, yo quiero, sin embargo, recalcar algo que me parece muy útil y muy necesario que nosotros retengamos. Y es que entender la doctrina de la soberanía de Dios en la predestinación de sus hijos, lo repito, entender la doctrina de la soberanía de Dios en la predestinación de sus hijos no me convierte a mí en predestinado, ¿sí? Vale decir que si yo tengo dudas respecto de mi salvación y necesito que alguien me garantice de que yo soy salvo, la doctrina de la predestinación no es el consuelo. La doctrina de la predestinación no es una garantía de salvación para el cristiano. Aquellos que se apoyan en la doctrina de la predestinación para descansar y decir soy una persona salva, están en gran peligro de muerte. Porque no es una doctrina lo que a mí me asegura mi salvación, sino la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y como también Pablo lo expresa en una de sus cartas, dice, y que es la carta a los Romanos, dice, es el Espíritu Santo el que me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Y eso obviamente se hace evidente por medio de los hechos de regeneración que va surtiendo efecto en mí. Vale decir que si vos era una persona vil, pecadora, despreciable, que no amaba a Dios, pero por medio de la obra de su Espíritu voy siendo transformado, regenerado a la mente de Cristo, al corazón de Cristo, al carácter de Cristo, al Espíritu de Cristo, para ser una nueva persona. Vale decir que si yo estoy en ese proceso de cambio, yo puedo tener consuelo y satisfacción de que voy camino a una segura salvación. Entonces, por ahí afuera van a escuchar a personas decir, no, yo soy salvo porque soy predestinado. Incorrecto. No es una doctrina lo que a mí me asegura eso, sino, vale decir, la convicción que me da el Espíritu Santo por medio de su obrar en mi vida. Desde el comienzo de la carta, Pablo dejó muy en claro que la justificación de los hombres, ya sean judíos o gentiles, es y será solamente por la gracia de Dios por medio de Jesús el Cristo. Pablo lo repitió más de una vez, de hecho los primeros capítulos se tomó para explicar eso en detalle. Ya sean judíos o gentiles, ambos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia alguna, al margen que en todo este desarrollo de los primeros capítulos, Pablo como que de alguna manera se construye un objetor judío que constantemente está objetando las cosas que él dice. Y por más que los judíos corrían con ventaja, en el sentido de que a ellos se le había promulgado la ley, habían recibido de Dios la ley, de todos modos, no alcanzaron a vivir conforme a la ley, y de acuerdo a la ley, ningún hombre también podía alcanzar esa salvación, sino solamente por medio de la fe en Jesús el Cristo es hallada gratuitamente la salvación solamente a los que creen. Justificación que opera a favor de nosotros, yo quiero repetirlo porque me parece muy importante, justificación que opera a favor de nosotros, no anulando la condena que Dios había trazado en nosotros por causa de nuestros pecados. ¿Sí? La justificación no anula esa condena, sino que nos provee de un sustituto que recibe nuestra condena. ¿Sí? Vale decir que todas nuestras maldades son imputadas a Él, y todos los méritos de Él, y toda esa vida perfecta nos es imputada a nosotros. De esa manera somos perfectamente justificados delante del sublime tribunal allá en los cielos. Pablo también marca que de este modo el antiguo pacto queda desplazado, abolido por su ineficacia, y se da lugar a lo que es este nuevo pacto, para ya no vivir conforme al régimen de la letra de la ley, sino vivir conforme al régimen del Espíritu. Dicho en términos más sencillos, una vida nueva, deseos nuevos, vida nueva, regeneración. Pablo también les demuestra a los judíos que todo este asunto de la justificación y salvación de los hombres estaba trazado así desde el principio. Sí, obviamente decirle estas cosas a los judíos era removerle toda su historia y decirle que estaban mal, y entonces había por parte de ellos muchas objeciones. Sin embargo, Pablo se esfuerza, de acuerdo al poder del Espíritu y al convencimiento también que provee las Escrituras, de decirle que todo estaba perfectamente planeado por Dios desde el principio, antes de la fundación del mundo, y que todo el desarrollo de la creación está perfectamente orquestado por Dios. Como lo hemos dicho antes, nunca nada se le escapó, nunca nada se le ha escapado de las manos a Dios. No existe cosa tal como decir, wow, Dios no había previsto tal cosa y ahora no sabe qué hacer. No, está perfectamente diseñado y orquestado por Él, de modo que todo, como se dijo en las últimas meditaciones, todo al fin y al cabo se trata del propósito de Dios. Propósito que nosotros debemos conocer y sujetarnos y obedecer. Hay textos muy muy duros o muy confrontativos, y también vamos a repasarlo. Por ejemplo, cuando Pablo dice en el verso 22 y 23 de Romanos 9, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y a fin de hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él mismo preparó de antemano. Y también compara que así como el alfarero, literalmente el alfarero tiene potestad sobre el barro para darle la forma que él quiera y nunca nadie le va a decir nada, así también Dios tiene potestad sobre su creación para darle la forma que él quiera, porque es soberano y porque tiene ese poder y esa potestad sobre la creación. Al final nadie va a poder señalar o atreverse o ser osado con Dios y decirle, ¿por qué haces tal cosa? Porque todo el propósito de Dios va a exhibir su perfecta justicia, su condenación sobre el pecado, y también va a exhibir su amor inconmensurable, su misericordia extraordinaria sobre los pecadores. Es obvio que tales declaraciones de Pablo, y aún también para muchos cristianos, pero mayormente para los judíos, decirle estas cosas a los judíos era controversial. Si ellos podían decir en virtud de esto, decirle a Pablo, pero el Dios que tú predicas es un Dios injusto, es un Dios arbitrario, ¿sí? que injustamente impone cosas y pasando por alto la justicia. Sin embargo, Pablo bien, va a mostrar la soberanía de Dios primeramente como un atributo divino de Dios. Si Dios no sería soberano, entonces no sería Dios. Esa es la realidad. Si el Creador no tiene potestad sobre su creación, entonces Él no es el Dios de su propia creación. Sí, voy a leer desde el 20 en adelante, Romanos 9 dice, todos tienen, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira predestinados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? En otras palabras, ¿realmente el hombre está a la altura de cuestionar el proceder de Dios? ¿Puede el hombre que es formado del barro y sostenido por el aliento de Dios en su nariz venir a decirle al Creador, ¿por qué haces tal cosa? ¿Realmente puede el hombre hacer eso? ¿No es algo osado? Bien, vamos a leer Job. ¿Qué le respondió Dios a Job al respecto? Job 46, si lo lee conmigo. Job 46. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, «Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura». Vale decir, si realmente el hombre piensa que está a la altura de Dios, entonces Dios le dice, vístanse como Dios, vístanse de majestad, vístanse de hermosura. Y no solo eso, obren también como Dios, porque el verso que sigue, el 11, dice, de Job 46, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a todos los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Con tales declaraciones es obvio que el hombre no está a la altura de cuestionar el accionar de Dios. No está a la altura. No está a la altura de su poder, no está a la altura de sus atributos, no está a la altura de su soberanía. De hecho, nadie y absolutamente nadie en todo el universo está a la altura de Dios. Nadie puede cuestionar el perfecto accionar de Dios. Si encontráramos a alguien en todo el universo que pudiera cuestionar y estar a la altura de Dios, entonces Él no sería el Dios omnipotente. Simplemente sería un Dios más con rival. Pero eso no es así. Por otro lado, también hay que mostrar que la elección soberana de Dios no radica en una elección arbitraria. A veces el hombre se construye una imagen falsa de lo que puede ser esa elección de Dios y presenta un cuadro falso donde consideran que esa elección soberana de Dios es arbitraria, en el punto de que se imaginan que toda la humanidad está golpeando a las puertas del reino de Dios, diciendo, déjanos pasar, y que Dios abre la puerta y solamente dice, a ver, tú, pasen, todos los demás, váyanse al infierno. Eso es falso. Esa no es la imagen real de la humanidad. El cuadro real que presenta la Biblia de la humanidad es toda la humanidad corriendo en una sola dirección, que es el infierno, golpeando las puertas del infierno para poder, solamente por puro gusto al pecado, querer estar allí. Y es Dios quien aparece del otro lado y por su misericordia y amor inconmensurable, que escoge solamente a algunos, por misericordia, les cambia la dirección, los pone en una senda angosta para una segura salvación. Eso es el Evangelio. El Evangelio dice que todas las personas están perdidas en sus pecados, vale decir que nadie está buscando a Dios. Bueno, no lo digo yo, Mateo 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bien, ya la Escritura misma nos dice que ancho es el camino que escogieron los hombres, y todos van por ella y corren por ella. Ese es el cuadro real de la humanidad. Hombres corriendo no hacia Dios, sino por puro gusto corriendo hacia el pecado. La misericordia de Dios es la que obra a favor nuestro. Y la misericordia de Dios no es algo que el hombre se merezca. No es algo que el hombre pueda demandar, sino es algo que Dios imparte como Él quiere. Dios ha decidido tratar a algunos con misericordia y a otros simplemente con su juicio. Por medio de su justicia todos fuimos condenados, y por medio de su misericordia algunos que creyeron en Él fueron salvados. El verso 24 de Romanos 9 dice: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada, y en el lugar donde se les dijo ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, está diciendo el profeta Isaías respecto del propio pueblo judío, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejante. Pablo cita a estos profetas para demostrarle a los judíos que este proceder soberano de Dios es desde el principio. Vale decir que Dios siempre actuó como Dios soberano, como lo que es. Desde el principio. Ya les muestra Pablo, dice: a Oseas le dijo que va a llamar pueblo suyo al que no era pueblo suyo, tan solo por la pura gracia de él, por decisión de él. Él lo escogió, él lo decidió y lo va a hacer así. También muestra a través del profeta Isaías que si no fuera por la misericordia de Dios, ni siquiera los judíos serían salvos. Nadie. Si no fuera porque Dios escogió un remanente, y dice, por más que todos los judíos fueran como la arena del mar, solamente el remanente va a ser salvo. Solamente los que Dios escoja van a ser salvos, por misericordia. Si fuera por juicio, todos serían como Sodoma y Gomorra, una ciudad destruida, y lo que están siguiendo el calendario, hoy casualmente se llega a la destrucción de Sodoma y Gomorra, una ciudad destruida por causa del pecado, tratada por Dios con ese ácido sulfúrico como si fueran una plaga, un insecto que hay que echarle insecticida para acabarlo. Bueno, así también habría que acabar a todo ser humano. A todo ser humano. Miren, el tema en cuestión, detrás de todo lo que Pablo viene exponiendo en Romanos capítulo 9, si tienen tiempo, los que no pudieron escucharlo, después escuchen los audios. Todo el tema en cuestión no es la soberanía de Dios, sino la grandeza de su misericordia es lo que sobresale detrás de la decisión soberana de Dios. Esto es lo que muestran las Escrituras a lo largo y ancho de ella. Vale decir, ¿cuántas veces habla la Biblia de Dios soberano? ¿Saben cuántas? 5. Desde Génesis y Apocalipsis, solamente 5 veces se menciona que Dios es soberano. ¿Y cuántas veces se habla de la misericordia? Solamente el libro de los Salmos. Más de 150 veces. Solamente en los Salmos se habla de la misericordia de Dios. Entonces es obvio que Dios quiere mostrarnos o enseñarnos su misericordia antes de que nos detengamos a observar su soberanía y a cuestionarnos por qué hace así, por qué no hace así. Debemos deleitarnos en su misericordia. Ese es el objetivo. Decir, entendemos, Señor, que tú has hecho todo, tú sostienes todo, has creado todo, has hecho vaso de ira, vaso de honra. Y va a decir que el hombre dice, yo no sé si soy vaso de ira o vaso de honra, pero yo apelo a tu misericordia para ser tuyo y para que derrames tu gracia en mí. Verso 30 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que no iba tras una ley de justicia, que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo aquí presenta sobre lo que él viene diciendo una objeción, como si fuera un judío que está objetando, y que de alguna manera está diciendo, Pablo, lo que tú dices es que la elección soberana de Dios hizo que los gentiles, los paganos, los pecadores, los despreciados, que no iban detrás de la justicia de Dios, que no buscaban a Dios, no preguntaban por Dios, jamás se interesaron en Jehová de los ejércitos, le están diciendo a Pablo, tú dices que esa gente alcanzó la justicia de Dios. Y nosotros que íbamos detrás de la justicia por la ley, ¿no la alcanzamos? Bueno, esa es la objeción que de alguna manera se presenta en este verso. Pero sin embargo Pablo dice, lo que pasa es que el judío no ama a Dios. Vale decir que los judíos hacían las cosas que hacían por pura obligación, no por amor a Dios. Tenían fastidio en obedecer a Dios, como muchos cristianos de hoy. Fastidio por leer las Escrituras, fastidio por orar, fastidio por estar en los cultos. Si no, deja de ser parecido al judío. Ellos decían, pero nosotros, Dios nos dio la ley, pero ellos no amaban esa ley. No tenían fe en Dios. Ellos amaban el deleite, amaban el pecado, amaban a los paganos, y decían cada mañana, hay que cumplir la ley. ¿Qué dice Dios? Lo mínimo y lo necesario, ¿cuál es? Pero no pudieron hacerlo. Entonces Pablo les demuestra que de alguna manera ellos no iban tras la justicia de Dios. Ellos se obligaban a sostener una religión que ellos habían construido pensando que a Dios le agradaba. Tal fue su obstinación y su desprecio hacia Dios, que Jesús mismo dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es posible que su propio pueblo, que tenía la ley para alcanzar la justicia y que según ellos amaban la justicia, no reconocieron a su propio Mesías, que era nada más y nada menos que Dios encarnado? Porque no amaban a Dios. No solo que no recibieron a Jesús como su Mesías, lo crucificaron. Lo humillaron, lo mataron, lo azotaron, lo escupieron, lo trataron de la peor manera, a su Mesías. Y esta es la imagen, tristemente, de muchos que se dicen cristianos, no aman a Dios, no creen en la obra de Dios, no creen en la obra de su Espíritu, no creen en la regeneración, simplemente están obligados. Porque se han construido también su propia religión. Romanos capítulo 10. Hasta el 4 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y proclamando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Verso 5 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aunque Pablo para los judíos era considerado un traidor, ¿sí? Todos los judíos legalistas y religiosos, ver que Pablo había sido de la escuela de los fariseos, celoso, instruido a los pies de Gamaliel, y de repente ver que Pablo tiene todas esas cosas por basura y empieza a predicar a Cristo, era un traidor. ¿Sí? Sin embargo, Pablo dice, a pesar de que yo para ustedes soy un traidor, Pablo dice, yo los amo. Y no dejo de orar por ustedes para que sean de alguna manera resplandecidos por el Evangelio, que alcancen la salvación por medio de Cristo. Y Pablo entiende de esa dureza por experiencia propia. Pablo sabe qué tan duros son los corazones de los judíos, porque él también fue así. Un judío de corazón duro, obstinado en perseguir a los cristianos, pensando que esa era la obra que Dios le había enviado. Y Pablo se permite decirle bajo su propia experiencia, le dice, ustedes tienen celo, pero es un celo ignorante. Tienen celo por su religión, por sus costumbres, por sus ritos, pero es un celo sin espíritu, es un celo sin precisión, es un celo sin escritura, es un celo sin poder escudriñar y ver realmente qué es lo que Dios habla por medio de las escrituras. Defendían los judíos a rajatabla sus ritos, sus costumbres, su legado, pero no dejaba de ser, de acuerdo a lo que Pablo les muestra, un celo ignorante. No cabía en la mente de ellos la justificación tan solo por creer en Jesús. Eran incrédulos. Ellos preferían seguir obstinadamente trabajando en ser santos conforme a sus propias obras. Y no podían descansar en los méritos de un hombre llamado Jesús el Cristo, que vivió una vida perfecta y fue sacrificado para justificar a todos los que en él creen. Todos los que de alguna manera eran atraídos en pos de él. Pablo le dice claramente que la justicia por medio de la ley era una imposibilidad para el hombre, era imposible. Y aquella palabra pronunciada por Moisés, que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, era imposible. Alcanzar la vida por medio de la obediencia perfecta a la ley era imposible para el hombre desobediente. Como se ha leído en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien. Todos están corrompidos. Entonces es imposible que esas palabras que se le dijo a Moisés puedan ser útiles o eficaces para el hombre. El antiguo pacto había caducado en Cristo, finalizó en él por su ineficacia. Vale decir que la única manera en que somos justificados es en base a la imputación de los méritos de Cristo sobre nosotros y nuestros pecados sobre él. Pablo les muestra claramente a los judíos que el Antiguo Testamento, lo que fue el antiguo pacto, finaliza en Cristo. Y que necesariamente, sea judío, gentil, griego, pagano, vikingo, lo que fuera, tiene que correr a Cristo. El verso 6 dice, y esta es la parte que más me gusta, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A diferencia de la justicia por obras, la cual era imposible para el hombre, La justificación por fe proponía al hombre algo no imposible, sino cercano al alcance de los hombres. Y Pablo utiliza una cita de Deuteronomio. Si lo que está hablando Pablo con estas palabras es una cita de Deuteronomio 30:11, lo vamos a leer. Jehová le está hablando en esta ocasión al pueblo, al judío, respecto del mandamiento y las condiciones para ser restaurado. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aún respecto de la ley, Jehová mismo dice que se la puso a disposición del hombre, se la acercó. Vale decir que la salvación en manos del hombre, para que el hombre la alcance, Dios se la acercó. Pero el hombre, por su desobediencia, no pudo cumplirla. Bien, del mismo modo, Pablo muestra que respecto de la fe pasa exactamente lo mismo. La justificación por fe no le pide al hombre que realice una odisea imposible por todo el universo tratando de hallar a Cristo. No es una travesía a fin de encontrar a Cristo en los cielos y, no sé, encontrar una nave espacial que me lleve a buscarlo por el infinito. No, tampoco es un submarino o una máquina que me lleve al centro de la tierra para encontrarlo. Pablo dice: nada de eso es necesario, porque Cristo ya descendió de los cielos a la tierra y, ya estando en la tierra, fue a las partes más bajas y resucitó. Sigue siendo algo que Dios ha acercado, dice Pablo, en el sentido de que está en tu boca y en tu corazón. Vale decir que el Evangelio no le manda a las personas a hacer cosas imposibles para que alcancen la salvación, sino de alguna manera el Evangelio le dice a las personas, como que Dios le dice a las personas: estoy cerca de ti, accesible, entendible, en tu boca y en tu corazón, para ser creída con tu corazón, confesada por tu boca. La gran pregunta es: ¿crees esto? ¿Cree esto el cristiano? ¿Cree realmente que un hombre hace 2000 años atrás se manifestó? Él es Dios encarnado, caminó entre los hombres por este polvoriento mundo, una vida perfecta sin pecados, y que esa vida fue sacrificada a favor de los pecadores. Y murió Él en nuestra cuenta, y Dios le resucitó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo, y es Señor de señores y Rey de reyes. Esa es base, vale decir, la base del Evangelio: creer en Él, confesar eso. Creer tiene que ver con esa convicción del corazón. Y como Jesús mismo dice: de la abundancia del corazón habla la boca, del mismo modo el cristiano que verdaderamente cree en Jesús va a confesar constantemente a Jesús. Una cosa que hay que aclarar acá: que confesar a Jesús como Señor no es simplemente una declaración verbal. No sirve que yo diga un día en un culto: Jesús es mi Señor. Si es que eso no es verdad en mi vida, entonces no sirve. Ya le dijeron a Jesús Señor en otras ocasiones. Sí, en Mateo 7 Jesús le dice a las personas, y en Lucas también, Lucas 6 dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Sí, entonces vale decir que una confesión verbal no es lo que está hablando Pablo aquí en este texto, sino rendirse o subordinarse de manera absoluta a la autoridad de Cristo y obedecerle. Eso es confesar a Jesús como Señor. Decir: Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi autoridad, yo voy a hacer lo que tú me digas y voy a vivir como tú me ordenes, de acuerdo a la gracia que tú pongas en mí. Y creer que Él resucitó de los muertos es de alguna manera lo que nos va a acercar a la salvación. El verso 10 de Romanos 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre del Señor Jesús el Cristo. Entonces, nuestra convicción de creer va a estar en nuestro corazón, va a abundar en nuestro corazón, va a transformar nuestro corazón, nos va a acercar realmente a la vida que Cristo desea de nosotros. Vamos a vivir en absoluta subordinación a su voluntad, a su autoridad. Vale decir que va a ser la primera vez en que el ser humano va a tener deseo de agradar a Dios, solamente por la obra de su Espíritu Santo en nosotros, que nos va acercando, nos va moldeando al carácter de Cristo. Pablo les dice a los judíos: entiendan de una vez por todas que Dios es Dios de todos. No es simplemente Dios de los judíos, de toda la creación. Dios es Dios de toda la creación. Si los judíos pensaban que tenían cierta exclusividad con Dios, estaban equivocados. Entonces, Pablo trata de abrirle las mentes diciendo: Dios va a salvar a todas las personas, a toda la humanidad, a toda la creación, a todos los que Él quiera. Para que de alguna manera los judíos entiendan que la obra expiatoria de Cristo era para salvar a los suyos, a los que Él había escogido de toda su creación. Verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y más adelante en el verso 16, como si fuera que por un lado está presentando o motivando a las personas por causa de este mensaje sublime, por causa de estas buenas nuevas. Una vez que se entiende el Evangelio, una vez que se entiende que Dios no es Dios exclusivamente de los judíos, sino Dios de toda la creación, que Él no se ha propuesto simplemente salvar a su pueblo, sino salvar a todos los que invoquen su nombre, pueden hallar la salvación. Entonces Pablo de alguna manera dice, como lo cita el profeta: tan maravillosa noticia, ¿acaso no debe ser esparcida en todas las naciones, tribus, lenguas, sin respetar grupos étnicos, raciales, jerárquicos ni nada, sino que debe alcanzar a todos? El Evangelio necesariamente, tal noticia debe ser expandida, debe proclamarse, así como la ley fue promulgada para los judíos, el Evangelio debe proclamarse para todo el mundo. Pero vemos algo distinto en el verso 16 y 17, dice: mas no todos creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por un lado, los primeros versos como que de alguna manera motivan al hombre para decir: wow, esta noticia debe ser proclamada, el Evangelio debe ser predicado, todos tienen que enterarse que Dios, el Creador, se ha propuesto salvar a todos los que invocan su nombre, pero ¿cómo le invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y uno dice: sí, eso es necesario. Y algo importante para marcar allí es que es Dios quien envía a las personas. ¿sí? Jesús, cuando en una ocasión ve a toda la multitud y le dice a sus discípulos, miren, ellos están como ovejas sin pastor. Y en esa ocasión Jesús le dice, oren que Dios envíe obreros a su mies. Vale decir que el evangelismo no deja de ser un trabajo que Dios hace con ciertas personas y Él envía. ¿Sí? No es para cualquiera, sino para los que Dios escoge y los que Dios envía. Sin embargo, lo que pasa también con el evangelismo es que hay que entender de antemano que no todos van a creer al evangelio. Sin embargo, de todos modos, el evangelio debe predicarse en todo lugar. ¿Por qué? Porque la fe opera en el hombre por medio de oír la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios es determinado por Dios mismo que abre el oído. Así que de una u otra manera, el trabajo del que predica es simplemente tener la convicción, la pasión por esas almas y predicar con todo de nuevo, pero el trabajo del otro lado lo hace Dios. Es Dios quien abre el oído, Dios quien abre el corazón, Dios quien abre el entendimiento. Busque conmigo Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Va a decir que la respuesta negativa de las personas al evangelio no debe desanimar al predicador. Porque el predicador predica fielmente en obediencia a Dios y en convicción de que su mensaje es el único medio por el cual las personas deben ser salvas. Y esa pasión que él tiene por las almas la sigue sosteniendo y trabajando y predicando. Pero él entiende perfectamente que quien opera en el otro lado es Dios mismo. Miren, una de las predicaciones más completas o más excelentes que se muestra en las Escrituras es la predicación de Esteban. Sin embargo, nadie creyó a la predicación de Esteban. Lo apedrearon, lo mataron. Citó desde el principio cómo fue Dios trabajando y obrando, pasando por Moisés, por los profetas. Eran puras verdades, una predicación muy completa. Pero nadie creyó. Va a decir que entonces no debe el predicador hacerse la idea de que multitudes lo van a recibir y lo van a aplaudir. No al verdadero. Por último, verso 18 de Romanos 10. El verso 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celo con un pueblo que no es su pueblo, con pueblo insensato, los provocaré a ira. E Isaías resueltamente dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo cita a los profetas para mostrar cuál es el testimonio que Dios tiene ya desde la antigüedad. De alguna manera Pablo le está diciendo a los judíos, lo que yo estoy predicando no es novedad, no les estoy trayendo una novedad doctrinal. Algo nuevo que Dios está haciendo a partir de ahora. Vean, escudriñen por medio de los profetas el accionar soberano de Dios, que ya lo trazó así desde el principio. Los que están leyendo Génesis de acuerdo al calendario, cuando se le hace la promesa de que Abraham en él serían benditas todas las naciones y que de él mismo saldría una nación grande, luego lo dice, pero pasará y estará 400 años en esclavitud. Y ni siquiera había nacido Isaac, ni nadie, pero ya le hablaba de que una generación de él iba a estar 400 años. va a decir que Dios ya había trazado todas las cosas, y Pablo de alguna manera quiere abrirle la mente a los judíos y decirle: no es novedad esto que estoy hablando. Los profetas ya dan testimonio de que Dios obra en soberanía de esta manera, que anunció que traería otro pueblo que no lo buscaba, se le va a manifestar a otro pueblo que no preguntaba por él, para causarle celos a ustedes, porque ustedes son un pueblo duro. Pero todas estas cosas ya estaban anunciadas. Simplemente a partir de Cristo se están cumpliendo. Y Pablo trata de mostrarle eso a los judíos. La palabra de Dios se está cumpliendo. Las profecías de Dios se están cumpliendo. Y hasta aquí concluye lo que es el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Y hasta aquí voy a llegar yo, pero voy a destacar algo de este mensaje. Lo que más me ha cautivado de todo esto, de hecho ya está motivado el título de este mensaje, que es: no está al otro lado del mundo, solo cree y confiésalo. No está al otro lado del mundo, solo cree y confiésalo. Vale decir que Dios, que ha diseñado la salvación de las personas, no la ha hecho en virtud de algo imposible para el hombre, que tenga que escalar montañas, ayunar 40 días sin comer nada, buscarlo en los cerros, bajar, encerrarse en una pieza, orar, no sé, pegarse latigazos. No es algo imposible. No es una travesía de ir a Israel, tocar el muro de los lamentos, poner un papelito allí y volver. Tampoco. No es nada imposible. Pablo dice: cerca de ti está la palabra. Va a decir que el evangelio de salvación es una noticia que tan solo está tan cerca de las personas, que si confesares con tu boca que aquel Jesús que resucitó de los muertos y fue ascendido a los cielos, y estando en los cielos fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús el Cristo, el Señor Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si yo realmente llego a confesar que Jesús es mi Señor, y creo que tal es su autoridad, que tal es su dominio, que tal es su poder, y me subordino a Él, y de hecho dejo de vivir para mí mismo y empiezo a vivir para Él, y creo con todo mi corazón que Jesús resucitó de los muertos, que Él verdaderamente venció la muerte, que la muerte no pudo con Él, y que Él, a partir de haber vencido la muerte, es el camino, la verdad y la vida. Si yo creo eso, no lo digo yo, sino la Escritura, seremos salvos. Seremos salvos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra en esa cruz. Gracias por tu sangre derramada por mí y por nosotros. Cada uno de los que estamos aquí somos indignos. No merecíamos tu misericordia, no merecíamos tu amor, no merecíamos tu sangre, lo sabemos. Si hubieras dejado en nuestras manos la salvación, estaríamos sumidos en lo profundo del infierno. Pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor que no llegamos a describir, por qué lo has hecho y cómo lo has hecho, sino por tu pura voluntad lo hiciste, nos has amado de tal manera, Señor Jesús, que ahora nuestros corazones saltan por ti, Señor amado, y quisiéramos correr en pos de ti, que fortalezcan nuestras piernas como de gacela para que te busquemos y vayamos en pos de ti. Gracias por tu obra, gracias por tu amor. Invocamos tu santo nombre, oh Jesús el Cristo. Y tenemos esa esperanza certera en nosotros de que por medio de ti, que eres la senda angosta, el camino, alcanzaremos esa segura salvación. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por esa obra. Enséñanos a vivir, Señor Jesús, en gratitud. Enséñanos a ser dignos hijos de ti. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermano.